Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Solo por Hoy. Gracias a Adrián Torres en los controles, a la Pocha Enríquez en producción y Javier Zapata, quienes habla, un aprendiz del micrófono, acá todos los martes para deleitarnos de la mejor música, aquella música del rock latino que nos gusta y nos fascina. Y que siempre estaremos aplaudiendo las nuevas creaciones, los nuevos trabajos y también los viejos trabajos, por supuesto, ¿no? De ahí parte toda la historia de esto. Y sobre todo de las canciones que traen o cargan un cúmulo de mensaje social, ¿no es cierto? Eso es importante, ser contestatarios en todo lo que hacemos y en todos los ámbitos de nuestra vida. Ser contestatario no es malo, es ser críticos y autocríticos frente a las cosas que se nos presentan en el mundo, ¿no? Al país, en el contexto político, cultural, social. Y siempre es bueno que demos nuestras opiniones con respecto a eso. Y por supuesto los artistas musicales dan respuesta a eso a través de sus creaciones y de sus canciones. Seguimos en verano, aunque ahora ha estado un poco triste este día, ¿no? Está entre que sale el sol, entre que hay nubes, entre que hay un poco de frío, pero igual se percibe un ambiente veraniego muy muy muy rico acá en este país. Pasamos ya el feriado del 10 de agosto y, como dije antes, creo que este es el único feriado que debería haber en este país. Y es la fecha más importante de este país y de América, ¿no? Por algo somos el primer grito de independencia, en el que se encendió por primera vez en el continente la llama libertaria. Y nosotros desde acá, desde un programa Solo por Hoy, rendimos ese homenaje a los héroes de 1809. Claro, hay formas y formas de celebrar. Se hizo la velada libertaria. Creo que también hubo el Festival de las Luces. Y por supuesto, y para los que les gusta y son amantes de las prácticas militares, también creo que este año se hizo una parada militar en la que yo no estoy ni jamás estaré de acuerdo. Pero si a la gente le gusta, si eso le divierte, pues ahí le damos, ¿no? Y hay que acordarse siempre, siempre, siempre de las palabras de nuestro creador, de esta casa de la cultura, que decía que si no podemos, no textual, más o menos, él decía que si no podemos ser una potencia en lo militar, si no podemos ser una potencia en lo económico, seamos una potencia en lo cultural, ¿no? Y ojalá se den más paradas culturales y menos paradas militares. Además que hay demasiado presupuesto que se gasta en eso, ¿no? Uno cree que se va y se desfila nomás, y no, hay un presupuesto atrás de eso. Y bueno, estoy de acuerdo con las otras cosas, con las luces y con las veladas libertarias, y eso hay que promulgar, y no solo en Quito. Esta fecha se debe festejar en todo el país, porque liberamos al Ecuador, no liberamos a Quito. Y en otras provincias, en otras ciudades del Ecuador, no pasa absolutamente nada en esta fecha, y eso da mucha pena. Bueno, empecemos entonces con lo que más les gusta. Invitemos desde Colombia a Terciopelados con Ana Tijoux y Play. Juguemos, let's play. No te estreses, ok, mi rey. Toquemos el sol. Oigamos el sonido del silencio. Que todo florezca a tu alrededor y nunca se pierda tu flow. De ritmo te doy la poción, tu cadera en rotación. Pa' ti pura cosa bonita, alegría te haga visita. Con buena intención e inspiración que tenga tu atención. Venga. Solo quiero que la coces, que la baldosa destroces. Sabrosura contagiarte, si estás dark, iluminarte. Solo quiero que esta música te acaricie como el viento, te caliente como el sol y te sepa a melocotón, melocotón. Juguemos, let's play. Déjalo fluir, todo va a estar bien. Ser un hit, solo contigo hacer clic. Ser número uno no es mi ambición. Quiero un huequito en tu corazón. Porque yo solo quiero que la coces, que la baldosa destroces. Sabrosura contagiarte, si estás dark, iluminarte. Solo quiero que esta música acaricie como el viento, te caliente como el sol y te sepa a melocotón. Esta rima sea dulce como almíbar y que cuando haya caídas, música de salvavidas. Solo quiero que esta rima sea dulce como almíbar y que cuando haya caídas, música de salvavidas. Que guardas en el fondo y te sientas libre, libre. Y que borre, que borre, que borre cada lagrimita y cada dolor. Y que borre, que borre, que borre a levantar la coda. Solo quiero que la coces, que la baldosa destroces. Juega, juega, juega, juega como un let's play. Solo quiero que esta música aquí estamos entonces con Ana Tijoux desde Colombia, y chévere abrir el programa con ella y con todo ese mensaje y esa carga ideológica que ella siempre tiene en sus canciones. Como todos los martes, y este no puede ser la excepción, tenemos siempre un invitado, una invitada, y esta tarde hemos pues hecho toda la gestión para que esté con nosotros la Pati. La Pati Noriega es la directora de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con quien vamos a compartir todos estos minutos que faltan de programa, y además hablar de muchas cosas que tenemos ahí pendientes. Buenas tardes primero. Hola, Pati, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, muchísimas gracias a ti por la invitación y a toda la gente que nos escucha. un gusto que se pueda hablar sobre lo que hace la Casa de la Cultura desde el aspecto de los museos. Yo te agradezco mucho la invitación, Javier. Pero por supuesto, aquí hay que hablar de todo y los museos no es excepto de esto. Además, tomando en cuenta que la Patti fue una de las primeras que abrió las puertas a que el Salón de las Artes Eróticas se amplíe en su exposición, que apenas tenía 2 días, pero que ella dijo, no, yo te abro las puertas, vente acá a museos, y montamos la obra. ¿Cómo fue con eso, Pati? Bueno, una experiencia distinta dentro de la Casa de la Cultura. No hemos tenido una colectiva de arte erótico, me parece muy importante, porque tiene diferentes facturas, diferentes formas de demostrar el erotismo dentro del arte ecuatoriano. Antes del erotismo se veía un poco más desde la parte figurativa, pero ahora ya se ven unas nuevas visiones expresionistas, incluso surrealistas dentro de estos temas. Me parece súper importante, me parece interesante que la Casa de la Cultura y el museo tengan la posibilidad de expresar este tipo de arte que muchas veces puede ser un poco mal visto. Muchas veces puede conmocionar o puede despertar ciertas curiosidades o de repente desde algunos ámbitos religiosos puede parecer un sacrilegio. Pero en realidad la parte erótica es una parte fundamental en la vida del ser humano. Pero eso no es más bien un mea culpa, es decir, no haber pensado anteriormente en hacer una propuesta así. Bueno, podría ser, ¿no? Pero a mí me parece súper válida la posibilidad de que esto se dé dentro de la Casa de la Cultura como un espacio público, un espacio abierto y un espacio de cultura. Nosotros muy bien sabemos cómo dentro de la religiosidad se ha marcado estos temas como temas prohibidos, como temas tabús, como algo sucio, pecaminoso. Y muchas veces eso ha permitido, lamentablemente, que la conciencia, que la mente humana sea cerrada a este tipo de expectativas, ¿no? Entonces hay problemas que surgen desde estas taras mentales que nos quieren poner desde Occidente y sobre todo desde la religión católica, y que ahora tengamos esta posibilidad con ustedes como un grupo que está teniendo una presencia importante cada año dentro de este tema, y que además sea analizado desde un punto de vista artístico. No solamente estético, no solamente desde la parte de la figuración del cuerpo, sino también desde una perspectiva conceptual. Entonces se vieron obras que denuncian, se vieron obras que no solamente muestran la parte femenina o masculina en la parte erótica, sino que también tiene propuestas de denuncia, propuestas conceptuales, que esto va a abrir la mente del espectador. Tuvimos visitantes en esta muestra, muchos se fueron con curiosidades, con preguntas, y eso me parece importante, porque cuando uno encuentra esta posibilidad de caos, de anomia, es cuando empieza a haber un cambio desde el pensamiento y el accionar. Sí, es importante como ojo cuadrado, productora de sentidos, a través del Festival de la Cultura Erótica, que ya estuvo ya 3 años y están trabajando ya por el cuarto, se haya un poco dado un paso para ir rompiendo esos tabúes, ¿no es cierto?, que existen, por supuesto, en este país, en esta ciudad, no sé en qué ciudad más o en qué ciudad menos, pero sí. Hay algunas que son mucho más. ¿Tú tienes estadísticas de eso, por ejemplo? No estadísticas, pero sí hay análisis. Por ejemplo, hay ciudades, provincias, que tienen mucho más apego al aspecto religioso. Uh-huh. Aquí esta es una ciudad metropolitana, es una ciudad que ya tiene diferentes aristas desde el punto de vista de las tribus urbanas o culturas urbanas, por ejemplo, que ya tienen formas distintas de concebir la cultura, de concebir la forma de ver el mundo y de actuar dentro de este mundo, porque tienen sus propias particularidades. Pero hay otras ciudades, Riobamba, La Tacunga, Cuenca, son muy, son todavía muy, muy apegadas al aspecto religioso. Entonces, si se va, por ejemplo, si haríamos esta exposición en una de estas ciudades, estoy segura que tendría una reacción un poco de censura. De censura, de rechazo, y dirían que no es arte, quizá. Entonces, sí hay, sí he visto que existen varias ciudades que están muy pegadas al aspecto de la moral que nos inculcaron cuando llegaron los españoles, ¿no? Este asunto, sí, sí hay. Pero, ¿y qué pasa con las filiales de la Casa de la Cultura en esas ciudades? Las filiales tienen ahí también, no todas las núcleos provinciales tienen museos. Únicamente hay 14, con este de aquí 15 a nivel nacional. No todas tienen salas de exposición temporal, entonces no podríamos considerar que todas tienen espacios para poder exponer el arte. Pero realmente, si tú analizas, yo he podido ver las exposiciones que se están realizando, son exposiciones que tienen un poco más de obras tradicionales, paisajes, retratos, más vinculados con la parte figurativista, ¿no? O sea, en este sentido de denuncia, en este sentido, no he visto todavía una exploración profunda en estas temáticas. Ya. ¿Y cuál es el comentario de la gente que vino? Bueno, el comentario bien, bien chévere, interesante. Me pareció lindísimo que vengan expresamente a visitar esa muestra. Uh-huh. Fue muy publicitada la muestra, muy esperada, creo. Y algo particular que me pareció bellísimo es que tuvimos la presencia de grupos que tienen otras tendencias de género, ¿no? Entonces, me pareció lindo porque buscan estos espacios, quieren sentirse identificados con estos espacios, quieren saber qué es lo que el arte actual está diciendo sobre sus temáticas, sobre sus problemáticas. Y había mucha gente de estas culturas urbanas que visitaron la muestra y que decían ya era hora que exista un espacio donde podamos ver lo que somos o que podamos realizar una crítica, una conversación, socializar sobre nuestros temas. Entonces, me pareció eso fabuloso, fabuloso. Casa de la Cultura no solamente es la que por tradición hace exposiciones o abre las puertas a los intelectuales del país, sino que también a las diferentes formas de cultura, por culturas supuesto. Urbanas que hemos mencionado y también culturas ancestrales. Entonces, el museo realmente es un espacio propicio para esto. Tenemos también un museo etnográfico donde se habla de las diferentes culturas y pueblos ancestrales de nuestro país. Y también este otro tipo, ¿no? Tuvimos también una exposición maravillosa que se llamó Imaginarios, Arte Urbano. ¿Y qué fue? Que todos los artistas de la calle, los artistas que están haciendo música en el centro histórico, pintores de la calle, ya se forman como un referente dentro del imaginario de la ciudad. Ellos estuvieron aquí, se tomaron la Casa de la Cultura, hubo música, hubo teatro callejero, hubo una exposición de pintura de ellos, y también como herencia nos dejaron murales, que tú debes haberlos visto. Ellos vinieron, se tomaron la casa, pintaron y dijeron su palabra, hubo un conversatorio y también una feria de arte urbano. Entonces, me parece interesante que estos espacios se puedan abrir a partir del museo y que la Casa de la Cultura ya tenga estos espacios que son de protesta, de grito, de... Muchas veces estos colectivos están en contra de la oficialidad. Yo creo que los espacios han estado, la apertura es sí, la que ha fallado. Exactamente. Sí, uh-huh. Qué bueno que ya la Casa de la Cultura tenga apertura a estos temas. Y claro, yo tenía un poco de temor porque siempre los artistas de la calle han desmerecido el trabajo de la Casa de la Cultura. Entonces les ha parecido que estos no son sus espacios, que, uh-huh. que la casa nunca está, que no apoyan y todo. Pero no, esta vez fue fabuloso. Y ellos mismos agradecieron públicamente, han dicho que han estado muy felices de reconocer esta como su casa. Por supuesto, uh-huh. por supuesto. Aplausos para eso y para otras iniciativas que vendrán seguramente a futuro. Claro. Y con respecto al Festival de la Cultura Erótica y a la muestra del, uh-huh. del Salón Erótico que hicimos, Te cuento una experiencia que tuvimos hace un año. Y es importante porque uno habla solamente de las nuevas generaciones, sino las generaciones anteriores también estaban ávidas de estos procesos importantes culturales a través del erotismo. Nosotros siempre en las comunicaciones, ya sean afiches o ya sean en digitales, ponemos nuestros teléfonos porque nos interesa el contacto con la gente. Y me acuerdo que estando en plena inauguración del segundo festival, me llama un señor. Y era un señor adulto, que después supe que tenía más de 87 años, 90 años. Ya. Y entonces me llamaba a felicitar, que yo sé que usted es el que organiza esto, y yo quiero ir. Quiero ir, pero mis hijos no vienen, mis nietos no vienen. Entonces yo le dije, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? Yo le voy a ver. Qué lindo. Yo le voy a ver. Y al final yo estaba en esto de inauguración y de un lado al otro y llegó. Llegó el señor que al final le trajo el nieto. Le pusimos una silla y estuvo pendiente absolutamente de todos los detalles del festival. Y sobre todo las conferencias. Las conferencias que eran muy importantes, además se hablaban de esos temas de erotismo desde la salud, porque en la segunda edición dedicamos al tema de la salud con psicólogos, ginecólogos, obstetras, sexólogos, que hablen acerca del tema del erotismo. Y qué bueno que museos también haya abierto la posibilidad de hacer este salón, y ojalá podamos trabajar ya desde ya para el segundo, ¿no? Para el segundo salón de las artes eróticas. Es que te comprometo ya desde ahora. Sí, yo encantada mientras esté aquí en la dirección de museos. Lo que sí me parece importante es que se pueda hacer una convocatoria con más tiempo. Muchos artistas se quedaron fuera, les habría gustado participar. También fue, como fue todo tan breve, quizá el espacio estuvo muy desvinculado de la parte del festival, pero podríamos ver una sala en las galerías de arte que dan a las 6 de diciembre para darle más realce y que tenga un espacio fuerte, ¿no? Para que la gente tenga mayor acceso. Además, podríamos verlo para el próximo año sin ningún problema. A mí me parece lindísimo. Ya. Yo creo que más bien es falta de cultura. Es decir, la convocatoria estuvo hecha desde diciembre del 2018. Ya. Es decir, hubo tiempo para participar. Y de hecho muchos, cuando ya hicimos el cierre, nos llamaban para decir si podían todavía participar. Tuvimos como 20, 25 llamadas. Y no, ya era imposible. Entonces también es la mala costumbre de que todos dejamos al último, porque la convocatoria tuvo su tiempo uh-huh. su tiempo. Pero bueno, ya no vamos a hablar de eso, vamos a seguir hablando de otros temas y de las propuestas que desde museos la Pati está proponiendo, ¿no? Uh-huh. Vayamos entonces, Adrián, con musiquita, y invitemos ahora a Fito Páez de Argentina con un Circo Beat. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Llegaremos a la ciudad.

de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas de Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Fito Páez con Circo Beat, acá en Solo por Hoy, como todos los martes de 14 a 15 horas. Y Solo por Hoy, detendremos acá a la Pati Noriega, directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y queremos ya, cerremos el capítulo de la parte del Salón Erótico. El festival, ustedes saben, fue todo un éxito. Hoy, a través de Pati, sabemos que también la muestra colectiva del Salón Erótico ha sido un éxito y ojalá vengan más. Ahora, Pati, hablemos de los proyectos. ¿Qué proyectos tiene Museos para ya este último quimestre, ¿no? del año y que se viene para el próximo año? Sí. Bueno, tenemos varios proyectos, tanto expositivos como etnográficos. Vamos a tener fin de este mes, el 31 de agosto, un programa que ya se ha realizado por dos versiones anteriores que se denomina Los Diablos se toman Quito. Entonces vamos a cerrar el mes de la cultura con este proyecto, en donde vamos a tener en escena a diablos de todo el país. Luego de hacer una investigación etnográfica, se encontraron varias presencias simbólicas de este personaje tan interesante, que también tiene sus prohibiciones dentro de la cultura, cristiana, judeocristiana. Pero en realidad, seamos más didácticos con nuestro público. Sí. ¿Qué es eso de diablos? Los diablos son todas estas manifestaciones en las que aparece este personaje central en las festividades de los pueblos en el país. Entonces hemos podido encontrar, por ejemplo, los diablos de Cantuña, que están aquí en Quito, los diablos quiteños. Tenemos los diablos de Alangací, que están en la parte del Valle de los Chillos, y que su aparición la hacen precisamente en la fiesta más importante para la religión católica, que es la Semana Santa. Ellos se toman la iglesia como un llamado de atención a los feligreses que están en la misa del Viernes Santo. Y lo que quieren es tentar a la gente. Entonces empiezan a enseñar pornografía, empiezan a enseñar dinero, billetes que vienen de la corrupción, a tentarlos. Como una medida de, más bien de reflexión en la parte católica. Entonces estos son unos diablos católicos. Tenemos también los diablos de Ojalata, de Chimborazo, que vienen desde la ciudad de Riobamba. Ellos aparecen en origen en Yaruquíes, que es una parroquia de Riobamba. Y luego estos se van hacia Santa Rosa, que es un barrio de Riobamba, y empiezan a modelar los rostros con latas, con latones delgados. Y este personaje aparece como uno de los acompañantes del niño Rey de Reyes, que es uno de los más importantes de esta provincia, y acompañado de danzantes, de los curiquingues, de los payasos, de los acharrunas, de varios personajes que se han seguido manteniendo a pesar de las influencias culturales, y él es uno de los que acompaña en la corte del niño Jesús. Entonces también es un diablo católico, es un diablo bueno. Tenemos también la presencia del diablo Uma, que claro, el nombre es cambiado cuando llega la religión acá, los españoles y el proceso evangelizador, pero en realidad este se conocía antes como el Aya Uma. Aya significa espíritu y Uma cabeza. Entonces antes era el cabeza de espíritu, era una cabeza, un cabecilla espíritu que simbolizaba la cosmovisión andina. Entonces, por eso es que el Aya Uma tiene dos rostros que representan la dualidad o la complementariedad en el mundo andino: el bien y el mal, el día y la noche, el frío, el calor, el hombre y la mujer, como un complemento básico de su cosmovisión. ¿Y de qué región es el El Ayahuma está principalmente en la región norte, en Imbabura, pero también se encuentra en la región Sierra Centro, también existe la presencia de este personaje. Luego tenemos también los diablos de Wuhan, que ellos aparecen ya mismo, ellos están próximos a su celebración el 25 de agosto en su cantón Wuhan. Es un diablo que anda a caballo y él está acompañado por una corte de mojigos o monstruos, ¿no? Entonces, es un diablo que pone la algarabía, pone la diversión en una fiesta en honor al patrono de ellos, San Agustín, y brinda caramelos a los niños. Es un diablo pana que les socapa todas las travesuras a los niños, entonces van asustando, se meten a los locales comerciales, los niños están al lado del diablo. Es una fiesta bien, bien linda que ya tiene casi 100 años de participación cultural. Y aparte tenemos los diablos de Píllaro, estos diablos que son un poco los más conocidos, ya su fiesta está patrimonializada. Este diablo aparece, es el diablo que no es católico, todos los que hemos visto, casi todos, ¿no? El Ayahuma no lo fue, pero ahora ya está en las fiestas católicas. Pero este de Píllaro es un diablo rebelde, es un diablo que aparece como una forma de resistencia a los procesos esclavizantes de los blancos hacia los indígenas y hacia los criollos. Entonces ellos dicen, ¿no?, en la historia, que ellos encontraron que en las crónicas, en las historias, se habla de que los hacendados daban permiso a sus esclavos o trabajadores, mal llamados trabajadores, sino esclavos más bien, solo tenían un día al año de vacaciones, un día libre. Y ellos lo que hacían era disfrazarse de diablos para atemorizar a sus jefes, a sus patrones. Y empieza así esta tradición. Entonces, esta fiesta de los diablos está un poco en contra de todo el régimen católico. Incluso cuando se da la fiesta de la Diablada durante la primera semana de los meses de enero, la iglesia cierra sus puertas, no hay misa durante esas fechas. Uh-huh. Entonces sí es una presencia un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte, que sigue denotando la rebeldía, el rechazo ante tanta opresión y tanta injusticia desde muchísimos años atrás. Y la Diablada es la que más dura, creo, ¿no? Son tres, sí, cuatro días. Sí, son, ¿no?, seis días de Diablada, es una locura. Yeah. Estos procesos de patrimonialización de las fiestas, no sé hasta qué punto sean buenos para las culturas del país, porque empieza a haber modificaciones y ahora ha habido mucho consumo de alcohol, ha habido chicas en las calles tomadas, los diablos mareados, ¿no? Entonces, yo he hecho trabajo con algunos colectivos de las parroquias como Tungipamba, y ellos han dicho jamás se ha visto un diablo borracho, porque nosotros respetamos la simbología del diablo. Si nosotros queremos tomar en la fiesta, terminamos de bailar, nos tomamos la plaza y vamos hacia nuestra comunidad, nos sacamos nuestro traje y disfrutamos de la fiesta como nosotros. Pero ya se ve que empieza a haber una modificación de este tipo, ¿no? Entonces, habría que analizar también qué es lo que ocurre, cómo va cambiando también la fiesta. No vamos a pretender exotizar a las culturas o que se queden en una temporalidad. Siempre va a haber una dinámica cultural, pero hasta qué punto estos procesos son beneficiosos o no para los procesos ancestrales. Ahora, ¿eso se está dando internamente en la estructura del pueblo, de la comunidad, o son los visitantes? Son también visitantes, son dentro de la comunidad. Es lo que pasó con la Mama Negra, ¿no? Uh-huh. La Mama Negra también fue una fiesta de las vivanderas del mercado, de las personas que trabajan ahí, de los campesinos. Y luego esto se patrimonializó y ahora es una fiesta política. Entonces, en realidad, la fiesta de la Mama Negra son dos. La fiesta de noviembre, que es la fiesta política turística, la patrimonializada, y la fiesta de septiembre en honor a la Virgen de la Merced, que sigue siendo realizada por la gente de los mercados de ahí. Entonces son dos fiestas, de ellos lo que quisieron fue rescatar su fiesta, porque sienten que la fiesta de noviembre no es de ellos. Dicen, esa no es nuestra fiesta, mi fiesta es la clásica, la tradicional, la que hemos hecho en los mercados, con la gente del pueblo, con los campesinos. Entonces no sé qué vaya a pasar con Píllaro, habría que observarlo muy de cerca. Hay grupos que están proponiendo que haya dos diabladas, la de las comunidades que están en el campo y las de la parte ya donde están los poderes, que son la católico, político, económico. Sí, ¿no? Te iba a preguntar justo eso. Siendo una de las diabladas no católicas, uh-huh, ¿cierto? ¿Cómo se conjugan estos seis días con la iglesia? No tienen ninguna participación con la iglesia. Como tú vas a ver que casi las otras diabladas tienen con sus patronos, con los santos, con el niño Dios, con el Inti Raymi o Corpus Christi, que luego de la conquista ya se cambia la figura del sol por la figura de Cristo. Sí, pero mi pregunta era más, ¿qué no piensa la Iglesia Católica? Están en contra, o sea, ellos siempre estuvieron en contra de esto, no apoyan para nada. Es por eso que te mencionaba que incluso cierran las puertas de la iglesia, uh-huh, ¿no?, en estos días. No hay ninguna participación de ellos, pero ya existe la participación política del municipio, ya tienen. Antes, ¿cómo se realizaba la fiesta de la Diablada de Píllaro? Con los aportes voluntarios, las jochas, los priostazgos. Ahora ya hay una asignación económica que el municipio da a los diferentes grupos para que participen en la Diablada. Entonces ya se va viendo otra dinámica en el proceso, pero no sabemos hasta dónde va a llegar, qué va a pasar. Eso también debe tener varias lecturas antropológicas que deben ir de la par, ¿no? Sin intentar cambiar o modificar, sino ver qué es lo que ocurre, porque fue una lucha constante de patrimonializar su fiesta, que ahora ya está teniendo algunos inconvenientes. Sí, ojo con eso, ¿no? Y sobre todo a los estudiosos de este tema, ¿no? Sí. Pero bueno, nos estabas contando de la diablada, sí, acá en la casa. Entonces vamos a tener todos estos diablos aquí en Quito. Tuvimos ya dos años anteriores. Y es para cerrar el mes de la cultura. Es importante que esto no se quede en la folclorización. Es por eso que nosotros, como Casa de la Cultura, proponemos un conversatorio donde se explique de la mano de estudiosos en el tema y también de los propios colectivos, que nos hablen de su origen, de dónde vienen, por qué la vestimenta, qué significa. Exacto. Simbólicamente. Porque esa no es nuestro objetivo, traer, folclorizar, que la gente vea un desfile más, sino que trate de entender también estos procesos culturales. Es súper lindo ver cómo gente que hace danza, por ejemplo, quieren venir a escuchar y a preguntarles, claro, y por qué, por y cómo haces, y tu baile, cómo es, o sea. Eso es lo lindo, lo enriquecedor de la propuesta, ¿no? Y el trabajo mismo de las máscaras también, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Les invitamos eso para cuándo? Sí, por favor, vengan a disfrutar de esta diablada, va a estar fabulosa. Esto va a ser el día viernes 31 de agosto a partir de las 19 horas. Vamos a salir con un desfile desde el Parque Gabriela Mistral. Pasamos por la Plaza Foch y continuamos por la Reina Victoria hacia la Casa de la Cultura. Terminamos aquí en el Parque de las Esculturas, donde va a haber pirotecnia fría, va a haber participación de los colectivos también, y un canelazo que es absolutamente saludable para estos fríos de Quito y también para la cohesión social, para estar juntos con unas raíces profundas en nuestra tierra. Contémosles dónde está el Parque Gabriela Mistral. Esto queda en la Reina Victoria y Cordero, exactamente. Reina Victoria y Cordero, entonces ya sabe, ahí es la concentración este 31 de agosto, ¿no? Uh-huh. Y luego entonces venimos para acá, para la Casa de la Cultura, y acá van a hacer todas las actividades artísticas y sí, ¿y en qué momento se puede conversar con ellos? Vamos a tener el conversatorio a las 4 de la tarde del mismo día, uh-huh, en una de las salas que ya les daremos a conocer en estos días, donde será el conversatorio, pero será dentro de la Casa de la Cultura. Ya, pero ¿cómo está eso? Primero tenemos el conversatorio, luego... Sí. Luego nos trasladamos a la Gabriela Mistral para regresar allá. Entonces, ustedes ya saben, por favor, reserven el 31 de agosto para acompañar a esta actividad cultural tan importante y enraizada en nuestro país, sí, además, ¿no? Sí, sí, entonces la invitación abierta. Luego tenemos... ¿Qué más? Bueno, vamos a tener exposiciones muy interesantes. Ahora estamos con una exposición de Osvaldo Guayasamín a propósito de los 100 años de su nacimiento. Dentro del museo tenemos una exposición lindísima de Mercedes Cachago como una señal de protesta ante todo el atropello que se está dando con la biodiversidad, tanto cultural como biológica, de el Yasuní. Y también vamos a tener una mega exposición del maestro consagrado Enrique Tábara, que ya a sus casi 90 años de edad, la Casa de la Cultura quiere rendirle un homenaje por su vida, por su trayectoria, merecido, por su obra, que merecidísimo. Y vamos a hacer una exposición en el mes de noviembre, además de la publicación de un libro que reflejará toda la obra del maestro Tábara en un libro de lujo. Que tenemos dentro de la Casa de la Cultura una línea editorial para maestros consagrados en la plástica nacional. Vamos a tener también una exposición muy importante de Agustín Patiño. Él es hiperrealista, él trabaja en formatos enormes de 2 metros por 3, en donde se puede observar una sensibilidad impresionante, además de una habilidad tal que uno piensa que se va a caer. No sé si has visto estos artistas que pintan en el piso, Y que parece que estás ahí y que te caes. Es como 3 dimensiones. Él está haciendo exactamente lo mismo. No vive aquí en el país, es muy poco conocido. Él vive en Estados Unidos, pero viene a hacer su exposición acá. Vamos a tener también exposiciones de Trude Sotka, que es fabuloso. Son obras de esta maestra tan reconocida de nuestro país, que bueno, se nacionalizó ecuatoriana, pero luego de que ella falleciera dejó un legado importantísimo en su fundación, y ahora vamos a dar a conocer también a través de nuestras salas temporales. Muchas sorpresas, muchas cosas interesantes dentro de nuestro museo. Aparte, siempre estamos haciendo proyectos, conversatorios, conferencias. Acabamos de tener una sobre el asunto este de el tráfico ilícito de obras hacia otros países, cómo evitarlo, cómo están las leyes en nuestro país, que esto es tan importante para poder cuidar el patrimonio cultural, que uno a veces dice, no, solo son obras, pero en realidad no es eso, lo que se pierde, lo que se trafica, en realidad es la memoria de un pueblo. Si eso desaparece de aquí, desaparecerá nuestra memoria. Por supuesto. El arte está como un legado histórico. Y ojalá sea lo que más conservemos, ¿no? Sí. Y ha habido muchas cosas que hemos perdido. Pero bueno, cuando decimos vamos a tener, le estamos diciendo que vamos a tener en el área de museos de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Así. Porque hay mucha gente que cree que acá en la Casa de la Cultura el único museo que hay es el del Banco Central. Entonces, por favor, hagamos la invitación. ¿Dónde está el área de museos? ¿Dónde están ubicados? Perfecto. ¿Por dónde van a entrar? Sí, eso me parece súper importante porque, claro, la gente considera que el MUNA es del Museo de la Casa de la Cultura, pero no, este museo es del Ministerio de Cultura y la casa tiene sus propias colecciones. Exacto. Que son colecciones importantísimas. Tenemos colección de arte colonial. Estas no funcionan dentro de este edificio de los espejos, sino en la Cuenca y Mejía esquina. Ese es uno de los museos más importantes, con una reserva de alrededor de 2.000 piezas del siglo XVI, XVII y XVIII, de la escuela quiteña y de otras tendencias también. Tenemos un museo de arte moderno que está aquí en el edificio de los espejos. El ingreso está junto al ágora de la Casa de la Cultura, diagonal al Tambo Real, y tenemos obras de emblemáticos artistas desde el siglo XIX hasta la actualidad. Eso es permanente. Esto es permanente. Yeah. Tenemos una colección impresionante de instrumentos musicales que la Casa de la Cultura adquiere a uno de los coleccionistas más importantes de América, que es Pedro Pablo Traversari. Tenemos alrededor de 500 obras expuestas y estas reconocidas como patrimonio de nuestro país. Vamos a encontrar ahí obras que pertenecen a culturas precolombinas de nuestro país y de América, y también instrumentos europeos y asiáticos. Aquí se pueden encontrar, por ejemplo, uno de dos que existen en el mundo. Entonces, hay obras importantísimas. Muchos científicos, investigadores, de musicólogos, antropólogos, etnoantropólogos, hacen su investigación dentro de nuestras piezas, de nuestro museo, para poder entender los procesos de creación e históricos de las diferentes culturas. Entonces es un museo impresionante. Y tenemos otro, un pequeño museo etnográfico, que habla sobre las culturas de nuestro país, habla sobre los procesos de cosmovisión, chamanismo, formas de vida, la arquitectura, los modos de producción, la vestimenta, la mitología y también las fiestas. Entonces ahí vamos a encontrar algunos personajes de los pueblos ancestrales que realizan ritualísticamente año tras año sus celebraciones en honor al sol, en honor incluso en la parte católica. Lo que se ha pretendido de este museo es no exotizar a las culturas, sino ponerles en escena en un proceso dinámico que va cambiando de acuerdo a las influencias. Entonces, invitadísimos todos. Eso también está acá dentro. Está aquí dentro del museo. Solo el de arte colonial está en el centro histórico. Y la entrada, el ingreso es... Es absolutamente gratuito. Y ya saben, ustedes pueden venir toda la familia, ¿no? Toda la familia a disfrutar de este, de todo lo que presenta el museo, que está acá todos los días, y además de las actividades que ya nos habló Pati para este año. ¿Los horarios? ¿Podemos venir un domingo, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos atendiendo de martes a sábado en horarios de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los días domingos no se abren al público, y los días lunes lo que ofrecemos son nuestras galerías de arte, que quedan en la 6 de diciembre y Patria, en donde se puede observar, en cambio, exposiciones temporales de artistas reconocidos de nuestro país y también de artistas nuevos, ¿no? La Casa de la Cultura abre las puertas a todos sin distinción para que puedan dar a conocer su obra, eso sí, con un poquito de paciencia, porque tenemos un calendario que se maneja con un año de anticipación. Pero estamos tratando de abrir estos espacios a todos los artistas que quieren que su obra, que su creatividad sea conocida y difundida. Muy interesante, gracias Pati por todo lo que nos has contado. Entonces, saber que las puertas del Museo de la Casa de la Cultura están abiertas, vengan, disfruten. Inclusive que estamos a propósito de iniciar el nuevo año escolar, los rectores, los directores académicos ya deberían estar programando con sus estudiantes venir a visitar la sala de acá del museo. Pati, nada más que agradecerte y decirte que los micrófonos de este programa van a estar siempre abiertos para cualquier novedad que tenga desde museos. Muchísimas gracias, ha sido para mí una sorpresa encontrarte. Ya sé que estás más de un año aquí, pero es interesante, es fabuloso para esta institución que tú, con toda tu profesionalización, con toda tu sensibilidad, nos acompañes y propongas que tu palabra sea escuchada y que la palabra de los otros también. Yo te agradezco mucho. Por supuesto, y recuerden que es solo por hoy. Mañana puede ser muy tarde. Nos despedimos, Adrián Torres desde los controles, la Pocha Enríquez en producción, y vamos entonces con Pobre de Ti desde México y tú no. Thank you.